Bueno, escúchame, ¿tú piensas que Fer va a empezar este vídeo de compras con hola, hijos de puta? Pues no lo sé, porque yo espero que no decepcione a su público, porque sería feo. Bueno, qué manera de empezar el vídeo de compras. Aquí tenemos una perra un poco zumbada. Ya ves, y aquí lo tengo. No, espera, que si no, se me traumatiza. ¡Hola, hijos de puta! Joder, es verdad, no hay que faltar a las costumbres. Hay que faltar a los hijos de puta, digo, a los oyentes. Y más ahora que nos acercamos a la Navidad. ¡Hombre! El espíritu navideño. Por supuesto. En diciembre. ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! A ver, que me encuadre un poco. Bueno, que no me veo. Bueno. Vídeo de compras de noviembre de 2017, por supuesto. Anoa está aquí mirando como que le hemos quitado el sitio, animalico. Bueno, mira, hijo de puta. Bueno, vamos a empezar. El mes empezó de una manera un poco interesante, por qué no decirlo, al menos para mí. Porque además me lo pillaste tú. Es verdad. Estabas tú ahí hurgando. Ahí. ¡Ay, mira! No, perdón. En las cestas del game. Y dije, y me dijiste, oye, tú no ibas buscando. De hecho, vamos a decir la historia. Sí. El primer fin de semana de noviembre, nos fuimos a Murcia de exploración, de tiendas de segunda mano. Y yo iba, realmente todo eso surge porque yo quería el Persona 5. Y le vi en la web del FNAC, que era el único sitio de cercanías que estaba disponible. Y dije, coño, pues cuesta 45 euros nuevo. Voy para allá, vamos a Murcia, hacemos una ruta. Nunca había hecho yo ruta de tiendas de segunda mano por allí. Y digo, bueno, pues vamos para allá. Pero ¿qué pasa? Que esa semana, lunes o martes o algo así, me dice, nos fuimos sábado. Sí. El viernes. Algo de eso. Me dice, hostia, joder, que está el Persona 5, lo tengo aquí en la mano, 40 pavos. Digo, hostia, digo, segunda mano, está bien. Y además es la Steelbook, y digo, Persona 5 Steelbook, 40 pavos, chavales, en el game, en el game, ¿vale? Básicamente, aquí lo podéis ver, la verdad es que está impoluto, y está de puta madre, o sea, mejor de lo que me esperaba. Salió la jugada bastante interesante, con lo cual, pues oye, una caza más que tenía pendiente de este año. Dicen mucha gente, muchísima gente, que es el GOTY por encima de Zelda, Mario y Nier Automata, cosas así. A ver, veremos. Que puede estar muy bien el juego, No lo sé, ojo. Zelda. Pero, coño, no lo sé. Por eso no me gusta dar GOTY, porque yo igual juego un juego de tal, de aquí a meses o a años y... Pero... Buen candidato. Pero lo que sí que dicen es que es de lo, el mejor juego de PlayStation 4 de este año. Tampoco es tan difícil. ¿Qué ha salido? Un chat del legado perdido. ¡Ah! Horizon Zero Dawn. ¡Buah! ¿Qué está a punto? Por favor. Pero veres. Total, que igualmente decimos, hostia, bueno, tarde del sábado estaba planificado, vámonos para Murcia, vamos a ir ahí a comernos una hamburguesa de cojones, pues bueno, damos la vueltecita. Yo pondría la foto de la hamburguesa. Pues por qué no, foto de la hamburguesa del FBI. Y próximamente vídeo de... Come con Hot. Cómemela con Hot. Eso es. Entonces, una vez en Murcia, ahora digo lo mío porque fue una de las primeras cosas que pillé, pero coño, habla tú un poquito. Sí, yo, por hacer como que también. Sí. Bien. Pues nada, vamos a Murcia y una de las varias tiendas vimos... No te fijes, ¿sabes? Intento no fijarme, pero veo muy bien. Yo es que miro a la cámara para que... Sí, ya, pero que no sabes. Y bueno, el caso, sí. El caso, un Cash Converters. Uno que... ¿Cuántos hubieron? Dos. Pues uno de ellos, no me acuerdo cuál. Fue... El primero que fuimos, que estaba en el barrio chungo, en el que nos ofrecieron algo. Nos ofrecieron... Desde el coche nos hicieron señales de que parásemos a que comprásemos. Digamos que pues ya tiene un perro, pues quería otro animal, ¿no? Algún tipo de caballo. Bueno, el caso es que Cash Converters, ¿vale? No vamos a hablar de las drogas de los negros ni nada. Es que fue así, no estamos diciendo ninguna mierda. Por dos pavicos. Red Steel. ¡Wow! Para Wii, dije. Miré en el CX y digo, a ver. A tres pavos, venga, va, pues lo pillamos porque está más barato. Y nada, a mí me viene un manual. Yo este me lo pillé, salió. A ver, este es el mío, ¿vale? Yo es que el mío no lo he traído, estaba. Ah, que el tuyo viene con manual, vale. Sí. O sea, vale, creía que estabas hablando al revés. Yo este me lo compré, que salió en un vídeo de compra de hace unos meses en el Cash Converter de Alicante. Que me quejé de las pegatinas de mierda y todo. Sí, no, las pegatinas sí que en Murcia también son una mierda. Igual es más a limón. Como en todos lados. Pero bueno. Bueno, pero bien. Murcia. La vamos a ver. Joder, ha hecho sí. Fuimos a MediaMarkt. De hecho, fue la primera parada. Y. Total, que entramos, estamos ahí mirando tal, y digo. Hostia, ¿es todo? Primero vemos el Mario Kart cambiado de sitio. Ah, sí, te viniste arriba porque vimos un Mario Kart de la 3DS que dijiste, no lo tengo, y estaba a 10 pavos. Pero fue pasarlo por el lector de código y saltar, que 40. 37, por ahí. Y yo. Por eso los juegos de Nintendo me la suda la polla a cogérmelo cuando salen, porque. ¿Cuánto tiene ya ese juego? 6 años y cuesta lo mismo. Sí. Si es que. Y la cuestión es, bueno, tras ese susto, digo. Pues yo ya estaba mirando la página del CES, a ver cuánto va a entrar. Esto por especular, estaba un juego por ahí también. Me iba a haber quedado uno y comprado. Hijo puta. Escúchame. No hubiera sido el único. pero allí vi un juego que me faltaba de Nintendo 3DS y dije. Coño, está en mi límite moral, ¿no? Sé que no es un juego canon, digamos, o tal. Sé que no es un juego. A ver, estamos hablando de este, ¿vale? Zelda Triforce Heroes. Este que era enfocado al multijugador, pero que puedes jugar tú solo. Yo lo voy a jugar solo, vamos. Y dije, coño, 13 euros, pues. Tengo ya todos los Zeldas de Nintendo 3DS. Y me faltaba por jugar este, pues. Coño, está. Adelante. Ahí estamos. Y por Murcia, que yo sepa. Nada más, o sea, las tiendas la verdad fueron un poco. O sea, ya hablamos en el programa, pero sí. Básicamente fue un poco de decepción. Nos comimos una mierda. Bueno, y una hamburguesa. También. Pero sí, no, la verdad que no fue una búsqueda muy provechosa. Estuvo bien, o sea, estuvo bien la tarde y tal. Nos reímos bastante. Tienen un buen sex, no me cansaré de decirlo. Tienen muy buen material a los precios de sex porque está marcado. Obviamente. Pero muchas cosas así chulas que no hemos visto en el nuestro en mucho tiempo, por ejemplo. Sí. La verdad que es interesante. Sí, la perra acomodándose. Le falta la mesa ahí. Pero escúchame, que ha pillado sitio aquí en el cojín. Bueno, yo te he de decir una cosa. Me he desinstalado Wallapop. Este mes me lo he desinstalado. Y va a empezar mi proceso de desintoxicación de compras. Es decir, vamos a relajarnos. Es mi propósito del año 2018. Las navidades. No, mi propósito en 2018 es aflojar, ahorrar mucho, tal, no por nada, sino aflojar, ¿vale? Quien nos siga ya de este año que llevamos casi ya del vídeo de compras, la cosa ha ido increciendo, aunque ha habido meses con picos ahí, como marzo, que fue bastante fuerte. Pero bueno, la cuestión es esa, ¿no? Me he desinstalado Wallapop, pero este mes he tenido un par de cazas muy guapas por Wallapop, ¿vale? Antes de desinstalarlo. La última. No, esto lo decidí después de hacer esas compras. Hostia, cómo han sido las compras. La última lo dejo. Como que van a tener vídeo propio. Ahí lo dejo. Sábado por la noche. El sábado por la noche que volvimos de Murcia. Hostia, que me lo dijiste, ¿verdad? Claro, sábado por la noche que volvimos. Me quedé rato. Volvemos de Murcia. Y de esto que estás en la cama acostado. Que no tienes sueño. Que está ahí. Veo Wallapop o veo porno. O Wallapop. Que el otro ya lo tengo colgando. Y total, que estás. Estás ahí. Típica mierda. Lo típico que estás bajando para abajo automático que te va entrando todo el sueño. Como a ver el porno. Pero. Te vas bajando pellejo. Bajas pellejo al Wallapop. Pero llega un punto en que dices. ¿Qué cojones acabo de ver? ¡Wow! Y subes ahí y dices. Hostia puta, William. Y le tiro un mensaje, aún no he dicho lo que es. Funciona todo, está correcto, lo has probado. En la foto se veía que funcionaba. Sí, lo entrego con todos los cables, no sé qué, no sé cuántos, tal. Lo único que le falta una teclita, tal, y digo. Vale. O sea, yo le mandé toda la ristra de mensajes y por la mañana a las 9 así me empieza a contestar. Y yo me despierto con sus pitiditos. Fue un despertar muy bueno. Total, que le empiezo a decir, me dice todo que está bien y digo, ¿puedes quedar ahora en media una hora? Ahora. Yo he acostado, ¿eh? O sea, pero así, puedes quedar ahora. Y esto que te levantas con la tienda de campaña y dices, ¿por qué será? Pues por lo que he visto en Wallapop. Y en una hora. Wallapop. Es, en una hora, vamos. Sí, como idea. Estaba en casa del pavo. ¿Qué? Comprándole. Esto. ¿Vale? Una no, caja. No es un portátil Acer, no. Es una caja Acer. ¿Vale? Y dice, ¿qué vas a hacer? Joder. Pues tirarte de mi casa y que te mueras, ¿no? Porque me lo ganó. A ver, bueno. Por la edad yo no tuve. No estuve en el momento de vivir estas cosas y yo tampoco. Tampoco. Porque nosotros cuando vivíamos todo eso, estos prácticamente en el. Bueno, tú 89, yo 91. Esto estaba ya muriendo. O sea, imaginaos la antigüedad. O sea, estoy muriendo yo ahora. Bueno, señores, me he comprado un MSX. ¡Wow! Básicamente 40 pavos. Un MSX Sony Hitbeat, un HB 20P. Modelo español, ¿vale? ¡Patria! La tecla que faltaba es esta de aquí, que es el F1, pero funciona perfectamente y de hecho es muy sensible. O sea, el mínimo que lo rozas ya le da el toque. Y de esto, ¿vale? Vais a tener un vídeo que van a ser especiales de Navidad. Ahora tenemos que hacerlo sí o sí, porque lo estoy diciendo. Y básicamente en él vamos a ver los primeros pasos, ¿vale? Cómo es iniciarse con estos cacharros, qué hace falta para jugar a los juegos, qué hay que saber tener en cuenta y esas cosas, ¿vale? Desde el punto de vista de un novato en esta mierda, ¿vale? Es mi primer ordenador no, de 8 bits. No, pues, ¿sí? Son tres letras iguales, MSX, Jin. Ya ves. Pero bueno, básicamente está perfecto, o sea, está en muy buen estado, aparte encima luego le pasé un trapico porque, a ver, todo esto me estuvo comentando el buen hombre, la verdad, un tío súper majo y... De verdad, de los... ¿Seguirá vivo? Sí, joder, que no llegará a 50 tacos. Uno de los mejores tíos con los que he hecho tratos, o sea, se fió de mí para una cosa que ahora voy a decir y la verdad que pillamos confianza. Y vamos, que lo dicho, estad pendientes a ese vídeo del MSX porque os voy a enseñar, pues eso, los primeros pasos. O sea, cuando digo que vino completo es que vino con el cable para cargar las cintas, que incluso lo tiene él modificado, con un jack estéreo para cargar desde el PC o el móvil. El manual para aprender a programar BASIC en MSX, que está tal, perfecto. Ojo, tiene las notas suyas propias del hombre de su momento. Y la fuente de alimentación, que es especial para este modelo, y el cable de antena. Lo dicho, estaba perfecto, o sea, me dio el venazo. Estos cacharros cuestan bastante más pasta. El tío, al parecer, por lo que estuvo contando, pues bueno, estaba haciendo limpieza en la casa y esto era de su juventud. Y nada, se deshizo del cacharro y yo lo vi claro. Me dijo, tengo más cosas por ahí y tal, pero una no va, tengo que probarlo, no sé qué. Y solo digo que ahora dentro de un rato hablaremos de este hombre de nuevo. ¡Wow! Y bueno, justo malo tú. Lo dicho, no quiero hablar más de esto porque va a tener vídeo propio y ahí os contaré todas mis aventuras con el MSX. Las aventuras del señor Solid con el MSX. Que acaban de empezar y hay aquí un mundo de posibilidades y tal. Básicamente esto. Luego, el mes pasado, ¿vale? Dije, me falta un Yakuza. Lo tienen en Zex, en web, en venta. Joder. Y voy a probar. Joder. Y probé. Joder. ¿Vale? Pillé el que me faltaba. Yakuza Dead Soul de... Joder. ¿Se llama Dead Souls? Sí, Dead Souls. De PlayStation 3. Lo pillé en el Zex, versión web. Básicamente... Ah, no, era un tío con casco. ¿Creías que eran tetas o algo, no? No, no, parecía un cabeza polla. Joder. Pues bueno, el caso. La web... Lo compras y es una lotería lo que te pueda pasar, es decir, lo mandan de central o de alguna de las tiendas. Y efectivamente me tocó sorpresa. No está muy mal, ¿vale? Pero si os fijáis aquí, tiene el circulito de la pegatina del game, ¿vale? Está un poco rota y no se puede solucionar, ¿vale? Pero no se nota porque la verdad que como esa parte justo de la carátula es blanca, no sí, se ve muy... Claro. Va con su manual y todo y fueron en total 13,50 o algo así. Gasto de envío 1,50€, tardó como 3 o 4 días en llegar porque llegó por correo ordinario. Pero la verdad que bueno, lo que dije ya el mes pasado, que si es para una cosa así difícil de encontrar, pues es una buena manera de conseguir las cosas. Además la edición limitada, que bueno, viene contenido para desbloquear, pero que está en la PlayStation Store para bajar. Solo que esta edición es más barata que la normal en Zex, que la normal cuesta 15, así que... Pues eso. ¿Y tú qué? ¿No hablas? ¿No tienes nada? ¿No? ¿O qué? Ajá. Sudando pollo. Bueno, ahora sí. Ahora sí. Lo que pasa es que, claro, como yo hoy he tenido que seres. Vamos, mejor ahí. Pues no me he traído el mío, ¿vale? Porque el mío no es igual que el tuyo es de Play 4 y el mío es de Xbox One. Eso es. Pero con la diferencia en que... A ti te dieron una camiseta. A mí me dieron la camiseta. ¿Que no te la has traído al final? No. Está sucio. Sí, claro que sí. Pues bueno, Sonic Forces, de Forces. Yo en mi caso Play 4, el de One. Está más que follado, está analizado en el programa. La Bonus Edition, que no sé por qué la llaman así, porque es la edición normal, es que no hay otra. Básicamente viene aquí con las postales, ni las he abierto. Yo sí. Yo no, aquí está. No, es que no me podía resistir. Yo peso de desprecintar. Y bueno, básicamente fueron... Bueno, me costó más barato, me costó 22 o 23 euros en Fnac con un código de reserva más el descuento de socio y todo esto. Pero vamos, bien, bien pagados, me ha gustado mucho. A mí me costó 35, pero es que me llevé camiseta. Claro, a ver. Sí, es una camiseta que la suelen cobrar en estos sitios. 15, 20 euros. Pues tampoco me salió tan caro. No, la verdad que bastante bien. Ay, luego, me lo pasé el día siguiente. Hablando al principio de por el grupo de Telegram, recordaréis que nos pillamos Nier Automata hace un tiempo, ¿no? Y yo lo iba a empezar este mes. Sí, yo también. Y ya me lo he acabado. Sí, yo tampoco. La cuestión es, empecé a jugarlo unas cuantas horas y empecé a hypearme. Y hablando por el grupo de Telegram con los oyentes, me metieron todo el tema de... Te quieres ver la historia de Nier, te la tienes que ver, tal, no sé qué, no puedes hacer esto sin verte la historia del 1 o haberlo jugado. Y yo, hostia, es que no sé qué, no lo, lo ponen, pero no sé qué. Como que es tosco de jugar, ¿no? Pero para mí esas cosas no me suelen dar problema, según qué géneros. Total, Square Enix lo puso a la venta en su tienda propia por web, debido al lanzamiento de Nier Automata. Lo volvieron a lanzar porque es un juego que en su momento ni supo, vamos, o sea, poca tirada. La gente no lo ha dicho bien, ni supo. Ni supo. TQPS. Quiero puta zorra. Bueno, pues. Total, que empezaron a pasarme el vídeo tal de mírate la historia, te lo tienes que ver así, pero si quieres verlo, no sé qué. Y yo, no me voy a ver 30 horas de vídeo. Yo, si quiero, es jugar. Y total, que. A 30 horas de vídeo me pongo el Metal 4. Para mientras jugaba el autómata, veía todas las referencias al Nier normal, me empecé a ver video resúmenes y vi empezando cómo os iba metiendo en tema y que estaba guapo, dije, hostia, no quiero ver el resumen como acaba, ni quiero ver más. Lo pillo por la web de Square Enix y aquí está, Nier, ¿vale? Comprado en la store de Square Enix, la oficial española, ¿vale? Pero esto creo que lo mandan desde Reino Unido. Aún así, la edición es la que es. Aquí salió en inglés, no lo esperéis ni con subtítulos en castellano siquiera. Y bueno, básicamente aquí está. Muy buena experiencia. ¿Estás mandando el buen código? Hombre, obviamente que no lo he registrado. No lo he empezado y de hecho, habiéndome acabado el autómata ahora, le voy a dar un respiro a la saga, es como Yakuza, estoy con otras cosas, quiero jugar ahora a Xenoblade. ¡Haciendo spoiler! Vamos a ver, lo he puesto ya en mi Instagram. Tampoco es una cosa que estuviera escondida. Y bueno, el caso, que lo quiero jugar, que lo voy a jugar, que con Square Enix la tienda bien. Tardaron una semana en mandarlo, el correo ordinario, no tuve ningún problema. Envío ordinario porque es gratis, pero si quieres que te den un número de seguimiento, tienes que pagar 30 euros para que te den ese seguimiento. Y según contaron en el grupo de oyentes, si querías que comprar figuras y tal, cosas más tochas, te obligaban a coger el número de seguimiento, me parece, por el precio del envío. Y son 30 euros de gasto de envío por cualquier puta mierda. Ya no habéis visto cómo era. ¡Qué puta mierda, Pablo! No, pero a ver, que los juegos es gratis, lo que estamos hablando son figuras. Ya me habéis visto ahí comprar figuras. Eso es. Bueno, después me fui a Good Game y digo, hostia, a ver si tienen algún juego de MSX. Porque yo lo que quería, porque sé que ahí tienen cosas así de ordenadores antiguos y tal. Y yo quería probar, porque ya había cargado juegos del MSX por jack de ordenador y tal, pero digo, hostia, quiero probar uno desde una puta cinta, tal. Saqué el Wallman ahí del armario, no sé qué, le cambié la correa. Digo, hostia, quiero probarlo. Pero... Y me compré un juego que ahora enseñaré. Pero la cuestión está en que no he conseguido cargar juegos por cinta en MSX. Se ve que el Wallman no reproduce bien. De hecho, le pones una cinta de música y con las pilas nuevas, tal, se le oye a la gente de todavía no se les oye claro. Así que nada, no he podido probarlo. Pero bueno, me pillé este juego. Emilio Butragueño Fútbol. Porque era... A ver, que estaba el Outrun, pero costaba 10 pavos. Y dije, no me voy a gastar 10 euros. Este me costó 3, ¿vale? El juego en cintica, aquí, de Herbe. Cada vez, no, ya estoy oyendo a los vecinos, no hace falta que me lo notifiques. Pues eso, Emilio Butragueño Fútbol, un jueguecito de MSX. A ver si algún día tengo la posibilidad de probarlo en hardware real. Pues claro, el problema que tiene todo eso es que los cassettes, pues con la goma o bien lo que sea, eso sí que tiene un sufrimiento y un desgaste que es más complicado de hacer funcionar hoy en día. Es que con la goma sufres más. Sí. Bueno, a veces sufres menos. La cuestión, tuve que ir a unos chinos a comprar unas cosas por trabajo. Y digo, hostia, esto me vendría de puta madre. No voy a enseñarlo porque está conectado y no me apetece desconectarlo todo para enseñarlo. Es un adaptador para convertir, o sea, es como un puente, ¿vale? Una hembra de Euroconector y un macho de Euroconector, ¿vale? Entonces, en la parte de arriba te da 3 RCAs. De esos 3 RCAs lo que haces es sacar, o sea, conviertes la señal de entrada, una consola por ejemplo, la saca por RCA y manda señal a la tele. ¿Para qué? Para sacar los RCAs y conectarlos a la capturadora, porque ya sabéis que hace poco me pillé una para hacer streaming, pero claro, solo tiene RCA. Pues con esta mierda, cualquier consola por Euroconector, que hay muchas que solo tengo ese cable, como la Saturn o yo que sé, o la Xbox o alguna cosa así, aparte que da mejor señal de vídeo, pues con eso podemos hacer streaming de esa mierda por 2 pavos que costó. ¡Y lo chino! Ahí está. Y bueno, otra visitilla, una visita de estas por el CEX, una rutinaria, digamos, de esto que tienes un rato muerto y dices, hostia, o vamos a pasar por el CEX, ¿no? A ver qué hay. Tú no has hecho de esas, ¿no? Es que, madre mía. Bueno. Escúchame, o sea, mi mes es en plan de, ya me pinto 2 compras y me queda una. Básicamente. Y no le tiro. La cuestión es, en una visita rutinaria al CEX me veo cositas así pequeñitas que digo, pues mira, con estas mierdecicas para llenar leja, bienvenidas sean, ¿no? Para Wii, Disaster Day of Crisis, ¿vale? Wow. Este fueron 3 pavos y medio. Y está nuevo, está como nuevo, joder. Pues vale, y no lo quería llorar. Joder, macho. A ver, yo este lo estuve jugando a Sparrow en su momento y estaba curiosite. Ajá. Curiosite, curiosito, curiosillo. Básicamente es una especie de... Empezabas como que había un terremoto, una mierda así. Fue en toda la época esta de películas de 2012, de... Sí, sí. De fin del mundo, de catástrofes de y sus putos muertos. Bodas y cosas. Pues... Básicamente es un juego de Nintendo. Vaya, me pareció curioso cuando lo jugué. Digo, bueno, pues algún día... pues... Ahí lo tengo, pareja. Y me di un par de cosas más. Esto, Función Frenzy. Vale, esto siempre lo he visto y he dicho, guau, qué pinta de juego gitano, tal. Que de verdad, Y además, de verdad. Está nuevecico, sinceramente. Pues normal. Y lo compré porque costaba 75 céntimos. No por otra cosa. ¿Por qué? Porque era retrocompatible de One, le acababan de poner la retrocompatibilidad y quería probarlo. Digo, bueno, pues Fusion Frenzy. Es una especie de juego de minijuegos. Yo creía que era de la mierda esta de las bolas, pero tiene bastantes más minijuegos. Y está en español además, el doblaje así un poco putrecillo, pero está graciosete, no sé, me pareció curioso. ¿Todavía? 75 céntimos. Un exclusivo de la Xbox. Y luego vi otro que dije, hostia, este sí que me lo pasé, me pareció la polla en su momento. Los Simpsons Hit and Run. Hit and Run. ¿El mejor juego de los Simpsons? Yo digo sí. Posiblemente. Mucha gente dirá sí. El juego arcade aquel, pero como yo ese no lo palpé tanto, digamos. El arcade ese que iba más con la aspiradora y todo. Sí, todo ese que eran los cuatro. Ese no lo he pasado yo. Pues. Está muy guapo, pero no me jodas, este mola un huevo. Este además, con los voces de la. Uy, con los voces. Con las voces de la serie. Sí. Y con las frases y todo ahí. Soy con Mendel Malone. Soy con Mendel Malone. Uno de los últimos juegos que distribuyó Sierra Online. Para mí, bastante mejor que el juego de los Simpsons, la película que salió después. No sé si lo jugaste, pero. Jugué la demo y me sobró. Yo sí que lo jugué en Play 2, un poco pestilente. Yo jugué la demo en 360. Pero este moló bastante más porque, coño, era eso, era. Voces originales, efectivamente, pero era un tipo GTA, la conducción era hasta decente, misión cejas sí. Así más. Había algún coche que era en plan de, pero ¿por qué esto? Aquí fue cuando empezaron a salir, cuando volvieron de la temporada 11 y toda esa mierda, y los capítulos empezaron ya un poco a ir cuesta abajo, pero en esa pero época que estábamos con el subidón de los Simpsons, pues sí. Pues tuvo bastante. Es que tiene un montón de momentos míticos de los Simpsons metido en el juego. Sí, totalmente. Tiene hasta una casa del terror y todo. Bueno, eso fue en el CEX, ¿vale? Y luego hubo un lanzamiento este mes, que yo no pillé el del año pasado, porque estaba esperando la versión de Switch. Ya sabéis por dónde va el tema. Sí. Y al final resultó que no lo anunciaron para Switch, porque anunciaron la versión Ultra Sol y Ultra Luna de Pokémon para 3DS, que era como una versión definitiva. Al final es la misma historia, lo he puesto 5 minuticos. Y es prácticamente lo mismo. Y es prácticamente lo mismo. Dicen que han cambiado cosas, que han añadido cosas, pero no lo voy a saber. Yo por lo que he visto han quitado cosas. No lo sé, han metido un montón. ¿Por qué? Porque el principio es más corto. Pero bueno, la cuestión es. Es que no lo he visto, no sé cómo era antes. Yo he visto el principio del Sol y el principio del Ultra Luna. Y. Bueno, y del Luna también lo he visto, porque es el Luna. Y, a ver, es la misma mierda, pero te dan al Pokémon antes. La cuestión no, está... No estás ahí haciendo gilipollas, pero es que es la misma mierda. En que ha sido un buen momento ahora para pillarse el Sol y Luna, porque estaba a 10-12 pavos por ahí, estaba tiradísimo. Pero yo me cogí este, pues, por eso, por la edición definitiva. Sí, yo me cogí el Ultra Luna. Digital, ¿no? Hombre, es que me ocupa... No tengo tanto sitio ya. Bueno. Pues eso, anunciaron el de Switch para Switch, como que va a haber uno exclusivo, y esto es como la despedida de 3DS. Sí, ya han dicho que son los últimos. Claro, y como este fue un gran cambio respecto a toda la historia, o sea, todo lo que ha sido Pokémon hasta ahora y tal, me apetecía jugarlo, sinceramente, y no me pillé el anterior, digo, pues pillaremos este. Le empalmamos descuentos en Fnac, ese es el tema. Bueno. Tía, a ver, yo sí que con el Black Friday me he hecho socio de la Fnac. Por un céntimo. Por un céntimo. Así sí. Así sí. Bueno, la cuestión. Me dio. Pasó lo siguiente. ¿Os acordáis con lo del MSX que he dicho que el tío tenía como otras cosas en casa, que estaba haciendo limpieza y que estaba haciendo ahí un poco de. Pues eso, sacando cosas del armario? Bueno, la cuestión está en que coloca un artículo, pero el artículo pelado. Por 30 euros. Y yo le empiezo a preguntar y digo, pero no vi que era él. Claro, le empiezo a hacer preguntas y digo, hostia, esto va, esto no sé qué, lo tienes comprado, no sé qué. Y me responde, me dice, coño, si eres Adrián, tal, que yo te vendí el MSX. Digo, hostia, tal, es verdad. Dice, mira, llévatelo, lo pruebas sin ningún tipo de compromiso. Y si no te va, me lo devuelves y ya está. Y si te va, pues nada, me lo pagas. Y todos felices. Y yo, hostia, vale, tal, pues me harías un favor, así que digo, perfecto, ¿no? Ahora os enseño lo que es. Pero para probarlo tenía que comprar unas cositas para ponerlo en marcha, ¿vale? Ahora os enseñaré lo que es. Tuve que ir a una tienda electrónica y ahí aparte compré otras cosas. Aproveché la visita para arreglar un par de cosas. Con el juego de los Simpsons, cuando fui... Bueno, y el Fusion Frenzy, cuando vine a probarlos en la Xbox... Fui a probarlos en la Xbox y la Xbox no encendía. O sea, estaba muerta. Pero del todo, que probé con diferentes cables de stand, digo, me cago en Dios, que se me ha roto la Xbox, qué cojones está pasando, tal. Soy el técnico. Ah, no, que no. Como yo la tenía abierta, digo, sin tornillos, digo, voy a abrirla y a ver qué pasa aquí, a ver si veo algo, ¿vale? Y efectivamente, la abro, accedo a lo que es la zona de la placa, digo, vale, pongo foto, ¿vale? Porque hice foto. Dos condensadores reventados, explotados, vamos. Con el liquidito fuera ya seco. Y digo, pues ya está. A tomar por culo. Pero eso es fácil, sustituirlos si sabes soldar y comprarlos te cuesta una puta mierda. Costaron menos de un euro los dos. O un euro cada uno, algo así. Total, que fui a la tienda de Tónica y compré eso. Compré un transformador que me hacía falta, una serie de cables y cosas para hacer un cable que ahora enseñaré. Y compré la goma para el Wallman que me hacía falta. Y también... ¿Qué era lo otro? Ya está, eso es todo, básicamente. Con la Xbox, pues básicamente, y con el aparato este que me dejó el tío para probar, me tiré un fin de semana ahí con mi padre, que sabe soldar y tal, y estuvimos haciendo un poco de chapucillas en ese sentido. Arreglamos... Aquí de fondo, la música de Bricomanía. ¡Wow! Me la estoy inventando, no. Pues la Xbox ya funciona, se le cambiaron los dos condensadores y la consola enciende perfectamente. Todo como estaba funcionando, simplemente eso, como si no hubiera pasado nada. Vamos al meme. Luego, las campanas. Sudando polla. Pues bueno, pasa eso y después pasa esto. Le cambio la correita al Wallman, tal, bien. Luego, me llevé la NASA, mi NES Flónica, también para arreglarla, porque resulta que tenía una faja que conectaba la fuente de alimentación con la placa base principal y estaban unos cables ya arrancados, porque esas soldadoras eran una mierda. Pues todo eso lo arreglamos y la consola ya enciende, además con la fuente de alimentación universal que compré, pues me sirve para la NASA y para el cacharro este que compré para probar. NASA arreglada, el problema está en que no sintoniza bien. Hay que seguir mirándola y ver si cambiándole los conectores que tiene RCA se ve mejor la imagen, porque se ve muy borrosa, ¿no? Pero es un trabajo para la NASA. La NASA quedó a mitad de reparar, pero la reparación gorda se hizo. Básicamente eran 6 cables que unían la fuente con la placa base. Por la que también pasaba el vídeo y tal, porque en la placa de la fuente de alimentación estaba lo del vídeo y tal. Bueno, historias. Y construimos el cable que hacía falta para probar el cacharro. Ese cable, todavía no he dicho qué cacharro es. Sí, no vaya a ser que... Ese cable es este, ¿vale? Por un lado, una toma de euroconector, ¿vale? Y por la otra tenemos dos bifurcaciones, ¿vale? Un cable DIN de 6 pines. DIN. Y por el otro, un cable de audio de jack. Y dos tomas de DC jack, de corriente. ¿Para qué diantres es esto? Os preguntaréis. Pues bueno. Oh, cuénteme, señor Solid, ¿para qué sirve este artilugio? Total, que para qué son... ¿Para qué es todo ese cable, esa mierda que hemos montado en el... Bueno, mi padre montó, básicamente. Es quien me hizo todo este tema de las soldaduras y tal, que son bonitas. Pues era para probar lo que el pavo de Wallapop, que me vendió el MSX, también vendía por Wallapop esta vez, algo que había recuperado y que llamó mi atención, el precio sobre todo, y decir, hostia, creo que no puedo dejar pasar esto. Estamos hablando de un Amstrad CPC 464, ¡pam, pam, pam! De no tener ningún puto ordenador de 8 bits a pasar a tener 2 en un mes. El otro, el MSX por 40, este por 30. Los que conozcan este ordenador sabrán que esto va conectado a un monitor propio de fósforo verde, me parece, aunque lo sabía de color. La fuente de alimentación está metida en ese aparato y entonces tú conectabas esto al monitor y el monitor a la corriente y con eso iba. ¿Qué pasa? Que él no tenía el monitor, solo tenía esto y por eso lo vendía tan barato y además no sabía si iba porque no lo podía probar. Total, que con la construcción de ese cable que he enseñado, más la fuente de alimentación que he dicho, que es una de estas universal, multivoltaje, ¿vale? Con diferentes cabezas y tal. Con esas dos cosas, y bueno, aquí podéis ver el esquemita que me hice para montar toda esta mierda y tal. Pues con esto... Y un bizcocho. Pude probar el CPC, ¿vale? Y funciona perfectamente, o sea, daba vídeo, tal, lo aproveché para abrir y limpiar. Está en un estado de uso... Este está bastante más hecho polvo que el otro. Está usado. Está usado, se nota, sí. Pero vamos, que está bastante bien. El aparato funciona. Lo abrí para limpiar también lo de las cintas. Y os puedo decir que sorprendentemente carga perfectamente las... En la cabeza de la perra. Que no, ella se mueve. Carga perfectamente las cintas, ¿vale? De... directamente. He probado a ponerle esto, que me compré también de los chinos, y funciona perfectamente para cargar juegos desde el PC, ¿vale? Aquí podéis ver las conexiones. Y bueno, el cable que he enseñado, básicamente, de aquí se saca el audio para el Euroconector, de aquí se conecta la corriente, aquí el vídeo, etcétera, etcétera, ¿vale? Perfecto. Ya que lo abrí para limpiar y tal, y para ver el estado, había un mod por internet que consistía en conectar un puerto de jack. Jack. Desde dentro del ordenador, ¿vale? Aquí podéis ver cómo sale el cable. Y con un jack normal de 2,5, no usas este cassette y con esto cargas cintas desde el PC, o sea, MP3, digamos. Vale, con lo cual, con ese mod, también cargas juegos desde ahí y no hace falta tirar de cinta ni tirar de adaptador de estos de los chinos, que fallan más que este método. Y son dos soldaduras muy simples, con lo cual, lo dicho, un Amstrad CPC, esto va a ser lo otro que va a tener vídeo propio. Oh, quiero mi tab. Póngame un tab. ¿Queréis un poco de tab? Pues bueno, esta ha sido la otra gran comprilla de este mes en cuanto a este tema. La verdad que, lo dicho, totalmente inesperado, y lo vi y dije... ¿Cuándo has visto tú un cacharro de estos a ese precio? Valen 100, 120, de ahí no bajan, igual que el MSX. La verdad que fue una oportunidad que dije... Yo conozco gente que tenía 4 o 5 de los rastros ahí comprándolos por 5 o 10 euros. Ya, de hace años, cuando se vendían esos precios, sí lo sé. El hermano de alguien. Ay. Son muertos, o sea. En fin. Más cositas, venga. Venga, vamos, vamos, que quedan más. Dios mío. Pues bueno. Con esto en las manos, digo, bueno, quiero probar cintas reales. Y me fui al Cash Converters. Y allí me encontré, pues que sí que tenían, ¿no? Y me compré un maravilloso procesador de textos de AMSoft. ¡Joder, qué interesante! ¡Sí, señor! Estoy deseando no verlo. Por un euro. Al loro. Al loro. Y funciona perfectamente. O sea, cumple con... da lo que promete. Da lo que promete. Es un procesador de textos en el que puedes escribir y puedes meter todo por el y todo eso, funciona muy bien, la verdad. Ya quisiera el Word. Y dije, ese lo pillé porque era un euro, no por otra cosa. Y luego vi un juego que sí que sé que tiene bastante más renombre y tal, y es un juego como tal, que es este. Oh, mami. Oh, mami. Mami. Oh, mami. También de AMSoft. Básicamente es un jueguecito donde tienes que, pues, eres un explorador, tiene esta historia y te lo explican, además de la carátula, en el propio ordenador, lo puedes ver. Eres un explorador que vas ahí a ver las tumbas, tal, y bueno, vas rodeando unos cuadraditos, entonces salen secretos, también momias que no te van a matar. Está entretenidillo. Y bueno, oye, pues, igual, yo que tenía todo un mundo con el MSX para explorar, pues ahora con esto tengo... Dos mundos. Dos mundos de la hostia para explorar. Y vamos, muy interesante. O sea, ya hablaremos en el vídeo de Amstrad. Pero bueno, que estaba ahí en el cache y vi una cosita que dije, coño, me lo voy a pillar. Porque también quiero hacer un vídeo de ese cacharrito en un futuro de recordando consolas. ¡Ay, Dios mío! Y es la Engage, ¿vale? No tengo ningún juego original de la Engage. Bueno, me la compré con una memoria de 512 megas que venía con la Engage en 2008 y no tenía ningún juego. Y vi a 4 pavos este, el Sonic N, que era el Sonic Advance de Game Boy Advance. Estaba a 4 pavicos y dije, pues así cuando hagamos el vídeo lo puedo enseñar, tal. Y que ese juego está chulo, joder, de la Engage, mola. Es una tarjetita MMC, creo que era, no recuerdo bien. Sí. Pero bueno, va perfectamente. La tarjeta le pegaron todas las pegatinas del cast sus putos muertos. Y le tuve que dar ahí bien y no ha quedado pegajosa ni nada. Puedes palparla y comprobar que efectivamente... Y si la chupas tampoco... bueno, igual te entra cáncer, pero no sabe mal como las de la Switch. Así que... ahí está. Muy bien. Y nada, un jueguecito más. Sí. Luego, Aparte de estas dos. Ya queda poco, chicos. Ya queda poco. ¡Y vuestras compras, Clara! Poco nuestro. Bueno. No, si mío queda poco desde hace rato. Desde que hemos empezado. Después de todo esto, podemos decir, ¿no? Hemos hecho una compra, no va con videojuegos, pero va con aviones. Hemos pillado en el Black Friday, ¿vale? Black Friday. Aquí ya entramos en Black Friday un poco. Black Friday el que vimos en Valencia. Ya, bueno, eso ya. Vale, vale, ahora explica. Bueno, el caso, no me entero. Me dejó. Ryanair puso vuelos a 5 pavos, ¿no? Desde 5 euros. Chaval, y estuvimos ahí viendo, hostia, tal. Total, que hemos pillado vuelos ahí de ofertica, nos vamos para Alemania. Frankfurt. Alemania, Hofa, de viaje. Así que nada, ya os hablaremos. ¡Dori! ¡De Utterbraten! Hablaremos de Utterbraten, hablaremos de tal. ¿Pragen sin pollas? Y ya os contaremos qué tal por allí, a ver qué cazas hay. Algo caerá, digo yo. Frankfurt es muy grande como para. Alguna salchicha. Yo espero que salchichas de las de digerir. Sí, sí. No solo de chupar. No de las otras. De chupar, ¿eh? Bueno. Lo habéis oído. Sí, lo habéis oído. ¡Cerveza! ¡No me Siguiendo con el Black Friday, Switch, bueno, todas las consolas, todo el mundo se subió al carro del Black Friday y Nintendo hizo ofertas. Y dices, bueno, a ver, no son tan la hostia, pero bueno, ahí están. Y vi una en Switch, que me llamó bastante la atención, era el Wonder Boy de Dragon's Trap. Para mí era Adventure Island en mi NASA, de la misma que hablaba antes, lo tenía incorporado. It's a trap. Era el Adventure Island. El remake que hicieron del Adventure del Wonder Boy 3, si no me equivoco. Ay. Y lo vi a 14 pavos, un 30% de descuento, cuesta 20 euros. Y dije, coño, por 14, vi que había un físico. Me hubiera gustado tener el físico, pero es que el físico 40 versus 14 por un juego que tampoco es algo que me. Si algún día lo veo a 10 euros físico, dices, pues 20, pero que no. Y dije, pues coño, un juego que le pega mucho a la Switch, la verdad, un plataforma así guapo. Y ahí está. Y luego hubo de Black Friday, solo me pillé otra cosa. Y antes de pasar a ello, que no se me olvide, con los puntos My Nintendo. Últimamente, Nintendo me ha estado mandando un huevo de encuestas, de estas de mierda de la Switch. Ha jugado a Mario Kart, ha jugado a Zelda, ha jugado a Splatoon, te damos no sé cuántos puntos. Las hice todas y digo, hostia, voy a ver porque además me mandaron un correo. Oye, que te va a caducar esta mierda. Y yo, pues vamos a ver qué hay. Me regalaron un juego, bueno, lo canjeé, lo compré, entre comillas. Uno de 3DS, no sé qué, EX, de navecicas creo que eran. Sí. Pues ese, me lo pillé. Gratis, digamos, ahí está. Y bueno, ahora sí, por el en FNAC hicieron también Black Friday y en concreto Microsoft puso un 2x1 y también en el Corte Inglés. ¿Sí? Y no sé si en más sitios. No lo sé. 2x1 en sus juegos. Y vi ahí, pam, digo, Record Definitive Edition, 20 pavos, 2x1 sale a 10, tal. Pero es que Record ya lo tuve y lo vendí porque me pareció basura. No, ni por leja. Pero había otro que sí que me llamaba la atención, el Super Lucky Steel. Super Lucky Steel. Y le digo a Fer, oye, si nos lo compramos sale a menos de, bueno, menos 14,90 y no sé cuántos. Total que nos pillamos el Super Lucky Steel, aquí está, exclusivo, pues eso, 15 pavos para redondear. Y está bien. Hablaremos de él en el, bueno, ya en el programa anterior habréis oído hablar de él. A mí me está gustando. O sea, me ha gustado, sinceramente. Me esperaba algo más cutre. Pero también te digo una cosa. ¿Qué? Mejorado para Xbox One X. Cuidado, que así verás más los batidos. Sí, porque otra cosa. Y bueno, el disco no está dentro, está en la consola. Pero básicamente eso, huele a nuevo. No, todavía. Pues básicamente eso, eso es lo que me he pillado yo en el Black Friday. ¡Qué zorro! No he aprovechado mucho porque tampoco, si es que para mí el Black Friday son todos los días. Para mí el Black Friday son todos los días. Me refiero que si sabes buscar, cualquier día te vas a encontrar cosas buenas y o si te encuentras esa oportunidad siempre hay cosas y no hace falta esperar al Black Friday. El Black Friday la gente está engañada. es la época del año en la que las compañías, las tiendas y todo el mundo no se quitan las mierdas que tenían de stock de que no vendían claro, todo el año. El señor Soli, el señor Soli. ¿Lo ve? ¿Lo ve? ¿Qué es esto? Ese eres tú. Ese eres Soli. Bueno, pues eso, en Black Friday, en resumidas cuentas, han sido eso. Luego, también, antes de pasar ya a la última compra... Antes de pasar a la última compra, que fue de los últimos días del mes... fui a Fnac, ¿vale? Bueno, cuando me llevé no me acuerdo qué. Y dije, mira, voy a aprovechar y voy a cerrar todas las reservas que quiero pillar de aquí a los próximos meses. Me ha quedado 2018. Sí, lo que se me vino a la cabeza. Y he reservado, reservé tres cosas en su momento. El Xenoblade 2, que ya lo veréis en las compras del mes que viene. ¡Oh, spoiler! Ni no Kuni, que sale en enero, el 2. Y también reservé Yakuza 6, que sale en marzo. Y para mí, esas son las ya dos, porque Xenoblade ya lo tengo, juegos que en los próximos meses van a caer nuevos. Nuevo de lanzamiento nuevo, no hay nada más que me vaya a interesar. Y del resto de cosas... No voy a ir buscando, es decir, si por lo que sea algún día, paso por lo que sea, pero... Y me pillo algo, mi idea es reducir ya bastante. Y tú lo has empezado ya, joder, tres putas compras. Sí, la verdad es que sí. Yo jodamos. Sí. Y bueno, ya la última. Pero yo lo he reducido hasta que volvamos, ¿verdad, Mani? El caso, el último fin de semana de este mes, o sea, el pasado fin de semana para nosotros... Sí. Fuimos a Valencia el domingo porque dijimos Valencia. Vamos a echar el día allí porque es el salón del manga, la Japan Weekend, que en el programa anterior era o la Japan Weekend o el salón del manga. Sí, no me ellos ni ellos aclaraban. Total, que allí básicamente pues eso, fuimos a ver el salón. Yo nunca había ido al salón del manga de Valencia, Japan Weekend, lo que sea. Se juntaba con la Retro Weekend y digo, pues está guay. Sí. Fijaos, estuvo guay que estuvimos menos de dos horas en el evento y luego nos fuimos a Valencia. Lo mejor fue el bocata. Sí, de salchichas. Bueno, nos fuimos a lo que es la ciudad ya de Valencia en sí, al centro y tal. Y por la tarde pues dimos una vuelta por la zona de tiendas y tal. Vamos, en resumen. Haces y al Arnac. Y allí me pillé algo. Y no fuimos al Cash Converter porque estaba cerrado, que era domingo. Sí, y enfrente había otra tienda en segundo. Ya. Otro día. Me pillé un juego. 2018. Que, sinceramente. ¿Estás riendo? No me rayo. ¡No se da! Sinceramente, me costaba de ver físico. Y dije. Dame. Oportunidad tal, lo pillo. Estamos hablando de Sonic Lost World de Wii U. En su momento lo pillé para canjear por el que regalaban con la compra de Mario Kart 8. O sea, digital lo tengo, pero este juego. Algún día haremos un vídeo de la Wii U no era tan mala. Pues eso, con todos los juegos que tengo ya, con este 39 me parece. Pues eso, un poco un repaso por el catálogo de Wii U. No era tan malo, no era tan mala consola. De hecho, era bastante buena. Y nada, simplemente eso. Quería tenerlo en físico. Me faltan ya 3 o 4 juegos de los que quiero de Wii U por tener. Y con ya eso... ¿Cómo es la gente? ¿Cómo es la gente? Que me acabo de ver un mensaje de... Que... Joder, Fer, me quiero comprar una 2DS y no sé dónde comprarla, pero también no sé qué hacer para piratearla. Yo. ¿Por qué acudís a mí? Joder, ¿por qué? ¿Qué fama tengo yo? Bueno, y estas han sido las compras. Creo que han quedado bastante más cortas en sí, o si no me equivoco, y contando todos los cortes que tengo que hacer, unos 40 minutos, que está bastante bien. A ver. Pero ahora vamos con la de los oyentes, que este mes, para compensar y llegar a la hora, os habéis venido todos arriba, también con lo del Black Friday, sí. Que más oyentes se han subido al carro de mandar sus compras y tal. Me voy a meter con vosotros. No he hablado tanto hoy, pues me tengo que meter con vosotros. Venga. Con otras compras. A ver, que cada uno se compra lo que quiere, ¿eh? Yo por hacer la gracia, no venéis a... Que después a lo mejor se me mosquean. Eso no os indignéis. No os indignéis, no vaya a ser que de repente volvamos a 49. Un problema con el señor Solid. Por el vídeo de las compras. Él puede hacer lo que quiera. Blas, es su podcast, puede follárselo como quiera, ¿eh? Ya, pero es que no es justo, pillo. He mandado fotos y quiero verlo. Pero... Quiero verlo cuanto antes. Tienes que dejarlo... Tengo hype, hostia, tengo hype. No es justo. Bueno, Esta compra es de Dave Meister, que la mandó ya raspando el final del último vídeo. O sea, lo mandó después cuando el vídeo ya estaba grabado, el del mes pasado. Por lo tanto, estas son las compras de octubre de Dave Meister, ¿vale? Y dice, mis compras de October, retrasito incluido. Cuando vais por la calle y veis a una pareja que a simple vista no pegan ni con cola, pues esta imagen es su versión video judío. Hombre, la verdad que sí. Yakuza Kiwami y FIFA 18. Más que la verdad que sí es, la verdad que sí. Joder, macho. Y dice, ah, y el pure chess y Wolfenstein en digital. Pues ahí está. Luego ya las compras de este mes, ¿vale? De noviembre. Nos las manda el primero Ángel Corral, que dice, buenas Adri. Aquí vemos la foto. Estas son mis compras. Final Fantasy X por 10 euros y Tales of Cilia 1 y 2 por 20 euros. El de Play 3 y Play 2, ¿vale? Respectivamente. Bueno, lo he dicho al revés. No, respectivamente no. Por eso lo he dicho al revés. Sonando polla. Bueno, los que estáis en el grupo de Telegram lo entenderéis. Dice, Final Fantasy X viene con un desperfecto en el disco, pero lo probé y iba de puta madre. Un saludo, caballeros. Y pues... un majestuoso saludo para ti, amigo. Buenas compras, sobre todo los Tales of Cilia. Veo sí. Que pone Only on PlayStation. Espero que esos Cilia tengan los subtítulos en castellano. Pero bueno. Javier Jimeno nos ha mandado tres correos así conforme ha ido comprando. Los ha mandado. Dice, ¿qué pasa, joceros? ¿Qué pasa, hijos de puta? Os adjunto mis compras del mes, todas ellas aprovechando el Black Friday. Ya, el consumismo. Las vamos pidiendo aquí en fotos. La primera es un soporte sano para poner la pipa 4 en vertical. Seguimos con el paquete misterioso. Esto lo dice porque mandó foto por el grupo de Telegram, pero del paquete, pero no desveló que era. ¿Mandó foto del paquete? Sí. Dice, yo no la he visto ni quiero verla. Bueno, a ver. Dice, en realidad es un monitor de 24 pulgadas. Ah, vale. El siguiente ítem es una micro SD para petarla de ROMs y movidas varias, pero no sé para qué. Es decir, bueno, ahora no recuerdo la foto, no sé si es para la Raspberry, no, ni puta idea, es para un ROM. Y por último, jueguicos sanos. Como no tengo las fotos en el móvil, no sé qué juegos serán. Lo estáis viendo aquí. Y pone, este me venía con descuento en Hawkers. Creo que es el Uncharted, si no me equivoco. Y luego pone, salvo la SD, el resto la he pillado en Amazon, que está que lo tira. Luego me manda otro correo con esta foto, que es una captura de compra del Gran Turismo, el nuevo, a 24 euros o algo así, un juego que ha salido a 60 pavos hace menos de un mes. Y ahora han regulado y le van a meter el arcade. El juego sigue siendo online, pero... Ya, pero le van a meter el modo jugador. Ya, vente por acá. Y no queda ahí la cosa, porque me manda otro correo, 10 minutos antes de empezar a grabar este vídeo, con lo cual ya sería compra de diciembre, pero bueno, va, la pasamos. Bueno. Y pone, aproveché mi visita al Primark para pillar un par de camisetas de Star Wars aquí. Star Wars. De SW. Buenas compras. Luego tenemos por aquí al señor Richard. Madre mía, el Richard. Se me ha olvidado mandar la solicitud de amistad de la Switch. Yo se la mandé ya. La Switch, lo estáis viendo aquí. Es que ni la he encendido. Hostia, macho. Llevo semana y pico, dos semanas sin encender ninguna consola. Desenganchado de la coca. Te pedí el pelo, ¿verdad? Pues la Switch que se ha comprado, otro más que cae. O sea, hay más gente con Switch en el grupo de Hot Factory que gente sin Switch, me parece. Y hay algunos que no la tienen y que se aprovechan de los que la tienen. Efectivamente. Pues bueno, Richard, un comprón que ha hecho ahí. Luego tenemos aquí a Dave Meister, que me manda las compras esta vez de noviembre. Como vemos ahí, dice, comprados en el viernes Niga, días diferentes. Porque claro, el viernes Black Friday este de los cojones, muchos comercios, ha durado más de una semana. Ha durado del lunes hasta el siguiente lunes, que era el Cyber Monday. Y en este caso de Meister, se ha pillado el Nioh por 18 pavos, juego que salió también hace nada, a 60, 70 pavos. Y hace poco ha salido la versión completa o algo así, pero sí. Para PC. Y el Assassin's Creed Origins por 40, que ha salido hace nada, a 60, 70. El mismo día que el Mario Odyssey. Sí, y joder, menos de un mes ya, 20, 30 euros de descuento. Ojo que dicen que el Origins... dicen que... Mejor que el 2 o a su altura. Dicen que bueno. Y que de gráficos, ojo. A ver, ese año de descanso lo habrá sentado bien, ya veremos. Después... No tengo muchas ganas de jugarlo. Me he empezado a ver cosas y tal y digo, bueno... Menos de 15 euros los pagaré. El águila teledirigida esa puede estar interesante. Sí, como el dron del vuestro. Dice, me querían cobrar 60 euros los muy perris, después de haber confirmado por teléfono que respetaban la oferta. O sea que al final, bueno, se salió con la suya. Uy. Luego tenemos por aquí, a ver, que tengo esto mezclado con cositas. Tenemos a Hansler. Que Hansler también ha hecho buenas compras. Pero, dice, ya no se puede superar con lo del coche. Pues espérate. Hostia. Y dice, buenas. Bueno, eso no lo dice. Le daba yo un buenas. Pero no, dice, bueno, vayamos por partes. Como ya te han destripado. Foto. El notebook de Amstrad hace tiempo que lo buscaba por ser de los primeros que salió en España, pero cuando voy a la casa del tío, de Wallapop, lo pillo, por 20 pavos más, va y me hace lote con un CPC juntos, ambos involutos y con funda. Ya tenía uno en mi colección, pero bueno, como a mí me daban dos, me lo traje. Chollazo al canto, pues hostia, he pillado yo el Amstrad a 30, él lo ha pillado a 20, con pack con otro, con lo cual, pues sí, ha hecho una buena compra. Igual, yendo a casa con pavo, le dije... Cuando me lo pasó por privado le digo, compartimos compra, pero no te voy a decir cuál. Y ahí ya lo habrá descubierto. Ahora lo sabes, ahora lo sabes. Y dice, el juego de Super Mario Bros. Para Mega Drive es obviamente faque de Bay, pero por 5 pavos me hizo tanta gracia que se vino conmigo. Además, pa' que te cagas. Ahora te enseño la foto que está aquí, la gente lo estará viendo. Respecto a los Dragon Ball de Famicom Japón, o sea, la NES japonesa, se me fue un poco la pinza y a lo largo de un mes se los he comprado todos a 3 vendedores distintos por eBay. Ya los tengo todos y puedo seguir con mi vida. También tenéis mi impecable y completo Cazafantasmas 2 nuevecito. Y para terminar, los tres juegos de cinta son juegones. De izquierda a derecha tenemos el primer Golden Axe, la Guerra de las Vajillas, ojo con este, que es una joya de la época dorada del videojuego en España, y por último lo que vino a ser Grisor, primer Contra. Como veis, todo mierda muy sana de la que no hacen ofertas en el Black Friday, donde me compré un hervidor de agua, pero eso es otra historia. ¡Adiós, hijos de puta! ¡Adiós, hijo de puta! Y bueno, mira, se compró... Está mejor que el mío, el CPC, sí. La verdad. Sí. Luego el Mario Bros. De Mega Drive. Todo épico, ¿sabes? Todos los juegos de Famicom de Dragon Ball, que Diego voy a gorda aquí con esto. El Cazafantasmas 2, que es de Spectrum. Y la leyenda de las vajillas, que sí, que es de Star Wars, o sea, mira al puto Obi-Wan con las gafas. Parece una carátula de... Escúchame, mira las naves, que son platos. O sea, me parece una portada de Big Bang Theory. Ya ves. Bueno, más compras de los oyentes, que tenemos aquí al señor José Note, ¿cómo se llamaba en el este? J.Zip. Vemos aquí que se ha comprado en el Black Friday de las ofertas de Nintendo... El Super Mario World, para él tiene la New 2DS. Y cosas para el PC, se ha pillado un SSD 250 GB, un Evo de Samsung 850. Ya era hora, cabronazo, tú ya me entiendes. Y wow, conforme se lo ha puesto ha dicho, Dios, no sé cómo he vivido tanto tiempo sin SSD. No sé cómo no he vivido tanto tiempo sin esto, señor Solid. Y luego se compró 8 GB de RAM, DDR3, no, o 4 es la suya, no recuerdo. Yo creo que lo monté yo. Pues eso, ahí lo tenéis, y una actualización del PC bastante sana. Se estaba pensando lo de la Switch, el hijo de puta, y al final pilló el PC. Pero bueno, pronto caerá, que lo sé. Caerá, sí, chico. Vas a caer. Aparte, bueno, no me ha mandado foto, pero un regalico para su sobrinico de Black Friday, un mando de la Play 4 también. Y por último, Juanjo nos manda la última compra también a... Pues hace nada, antes de empezar a grabar el vídeo. Otra Switch, es que macho. Y eso que Nintendo no las ha rebajado prácticamente, 10-20 euros. Y tampoco. Dice, para las compras del mes... De hecho, Nintendo no las ha rebajado, las ha rebajado alguna tienda. Espérate y lee esto. Dice, Switch de segunda mano, más el Zelda, más el Fast RMX y el Metal Slug 3, 310 euros. Compraza. O sea, el precio solo de consola y se lleva todos esos juegos. ¿Solo ya con el Zelda? Que son 100 pavos más, aparte. Me cago en Dios. Con lo cual, eso ha sido todo, las compras del mes, tanto nuestras como de los oyentes. Veremos diciembre, por mi parte ya tengo 5 cosas compradas en 2 días. A ver, diciembre, vamos, vas 5-0, yo no he comprado nada, no he entrado ni en un puto game, ni en el CX, no he entrado en nada. Yo ya he ido hoy. Y ha caído algo, ¿eh? Y con el Xenoblade me vino otra cosa que no sabía que iban a sacar y dije, hostia. Ah, bueno, sí, solo. Sí, lo tengo ahí, lo estoy viendo. Y las otras también ahí arriba, pero bueno. Que el mes que viene veremos. Yo ya este mes no sale nada nuevo, así que tal. Ni van a haber ofertas, ni hostias, ni busco ya nada. O sea, me he quedado limpito. Hasta que no salga Ni no Kuni 2, no hay nada que tal. Con lo cual, espero también, de verdad, espero, y a ver, sobre todo depende de mí. Y yo sé que para... Creo que era para... Ahorrar para el viaje a Alemania. Sí, no. Y no solo eso, ahorrar en general, no pillar más mierda. Y el propósito de 2018, jugar a todo lo que he ido comprando. Y... Pues, sí. Y tal. Sí. Y tal. Y tal, Pascual. También te digo que conforme vea, por ejemplo, Baratón... Este sí. Digo, Wolfenstein 2, pues ese lo quiero jugar. Sí. Cosas así que vaya surgiendo. Cuando pueda un Titanfall 2 también quiero pillar la historia y pasármelo, pues cuando lo vea tal, también quiero jugarlo. Siempre hay cositas, pero poco a poco. Yo sé que en cuanto salga en 2018, pero eso ya es 2018. Metal Gear Survive. No. Está a 32 pavos por ahí las reservas de precompra y todas esas mierdas. Sí. Pero no, no me lo voy a comprar. No voy a hacer un a ver. Aquí de igual empalmo descuentos de FNAC. Escúchame, si desperdicias un puto descuento de la FNAC con eso, te doy con la cámara. Ya veremos qué pasa. Madre mía. De momento no está reservado. Escúchame, que se lo folla un tonto. Pero me conozco. Eso va a follar un tonto. O sea, el día anterior va a estar. ¡Que lo reservado! ¡Que lo reservado! Oh, Dios. Y yo cuando salga lo que me compraré es el Red Dead Redemption 2. Uff, yo no. Porque... escúchame, ¿estáis viendo esto? ¿Estáis viendo esto? No me pasa el primero y sé que el 2 no tendrá, nada que ver, pero... O sea, Metal Gear Survive. Yo, Red Dead Redemption 2. Y dice que no se... Suenan hasta las campanas, colega. El apocalipsis está ahí. Y con razón. Bueno, despide tú. Pues ahora, toma por culo. Joder, pues yo es que me he desmoralizado. Vámonos. Hasta el mes que viene. Hala. Pues bueno, como el señor Solid este no va a colgar el vídeo de las compras de este mes aún, pues nada, vamos a tener que follar, aunque preferiría ver el vídeo.